Sí, justamente vos pusiste bien el término. Queremos ver de qué se trata, ¿no es cierto? Es conocido, está en boca de todos de que alquileres es un problema, que hay pocos que son caros, que se piden condiciones que están fuera de lo que es una vida normal, ¿no? Gente que pide que sea solo hombres, que no lleven mujeres a su casa, ¿no? Cosas demasiado particulares, pero no son más que dichos. O sea, nosotros como consejo, o todavía incluso el municipio, nadie puede, ninguna institución puede actuar por dichos. Entonces, acordamos que si bien es algo que está regulado por nación, que no podemos tener la pretensión de hacer algo, digamos, para que se ajuste la temática de alquileres, nos pareció que lo que sí podemos hacer es ver de qué se trata exactamente, ¿no? Salir a hacer en nuestra humilde y modesta capacidad encuestas para ver cuál es la realidad de qué se trata, con eso procesarlas y hacer un informe, y este informe llevarlo a las instituciones locales, ¿no? El municipio, el Consejo Deliberante, la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Y yo creo que eso mismo podría ayudar a echar un poco de luz en el tema, ¿no? Que la gente sepa ya con más precisión cuál es el problema, qué tipo de problema es, cuán grave es. Hay una encuesta que se hizo en Provincia de Buenos Aires con la que podemos contrastar un poco y ver dónde estamos parados respecto a la situación provincial. Así que bueno, andamos por ese lado. Bien, bueno, recién me comentabas entonces que de a poco, ¿no? Recién se está comenzando con esto. Ya hicieron por lo menos unas primeras encuestas. ¿Cómo, qué es lo que va saliendo de estas encuestas? Bueno, vos pensás que estuvimos el sábado, este que pasó, no el anterior, una hora y media más o menos en la boca de dos supermercados, o sea que es súper limitado. Y no, a mí particularmente me parece que el resultado inicial o provisorio que tenemos no es representativo. En principio porque una de cada 10 personas se paró a decir que sí, que era inquilino y que quería contestar las preguntas. Eso puede ser por una infinidad de circunstancias. Elegimos un horario en el que iban casi solo propietarios, la gente no estaba informada de que íbamos a hacer una encuesta, cosa que ahora estamos tratando de hacer algo al respecto, y entonces se sorprende y no quiere contestar, porque nos parece que el porcentaje de inquilinos es mucho mayor, ¿no? Ese es el primer dato. Después, de los que contestaron, la mayoría tiene contratos de palabra o fuera de lo que de los 3 años famosos que marca la ley. Ajustan precio a plazos menores al año, que también es lo que dicta la ley. Y bueno, después una característica de todo el interior y de las ciudades chicas, que predomina el alquiler de casas por sobre el departamento, ¿no? Cosa que en las ciudades grandes es absolutamente inverso. Bueno, en ese sentido, ¿no? Está buenísimo también tener la oportunidad de conversar un poco con vos para informarle al vecino y vecina que se están realizando estas encuestas, que por favor también, si es inquilino o inquilina, pueda dar esos minutos para realizar justamente la encuesta y para ayudar un poco más a tener este relevamiento, que si bien es un primer paso, también es un primer paso bastante importante, ¿no? Para tener una idea de la situación de alquileres aquí en Patagones. ¿Cómo va a continuar? ¿Cuáles son las actividades planeadas? ¿Cuándo se vuelve a salir? El mañana jueves a las 5 de la tarde en los 3 supermercados más conocidos, y repetimos el sábado a las 10:30. Con eso esperamos juntar entre 500 y 700 encuestas, que ya es una muestra representativa de las 25.000 habitantes que tenemos. También tenemos una encuesta en línea, en virtual, que te vamos a pasar los datos y vos ves de qué manera se puede reproducir. Y bueno, como vos decís, echar un poco de luz en el tema va a ayudar, si es cierto que es un problema grave, a que el inquilino no se sienta tan solo, tan abandonado, y que aquel que esté proponiendo condiciones que están totalmente fuera de lo previsible se sienta mínimamente observado, ¿no? Que ya no tiene una impunidad total para pretenderlo. ¿Hay alguna fecha para finalizar recabar esta información y presentarla? esperamos que el sábado lleguemos a concretar o estar cerca de tener las 700 encuestas. Vamos. ¿Cuántas van aproximadamente? 200 y un poco más. Así que saliendo dos días más y el resultado de la virtual, que también es importante, yo creo que llegamos.